La Zona Cero. Hoy tenemos un monográfico muy histórico. Nos vamos nada más y nada menos que al siglo XVI español para averiguar cómo fue, qué hizo, en qué errores incurrió, qué aciertos profetizó una tal Lucrecia de León. La verdad es que es una de las grandes profetas de esta edad moderna española y de ella nos vamos a ocupar esta noche con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Vienes hoy vestido de brujo, ¿eh? Sí, sí, de brujo. Eres Lucrecia de León. Te iba a decir de bruja, pero bueno, te cambiamos el sexo. Sí, de Lucrecia de León, que más que bruja era una visionaria. Y eso le acarreó muchísimos problemas. Llega a tener un siglo sí. Que era muy dado a las visiones, a los profetas, a los curanderos, a los saludadores. Pero, bueno, pues esta mujer tuvo la osadía de meterse con quien no se debía meter. Y de ahí le vinieron muchos problemas. Ay, entonces eres Fray Jesús de Valderas. Ay, ay. Y aquí tenemos a San Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Bueno, santo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu familia no tenéis en vuestro linaje santos como los Borgia? Hay pocos santos Carlos, además. Es claro, yo claro. Creo que San Carlos de Rápita. Solo hay dos, ¿no? Borromeo y uno por ahí muy raro. San Carlos de Rápita, ¿no? No era santo. Bueno, pues Lucrecia de León, un personaje muy famoso en su época, no tanto en la nuestra. Muy desconocido, hombre, hay un libro muy bueno de José María Merino sobre las visiones de Lucrecia. Es una novela, realmente. Exacto, sí. Novelado porque, entre otras cosas, hay un problema con la vida de Lucrecia. Y es que cuando luego hablemos al terminar el programa de su amargo y tristísimo final, ese amargo y tristísimo final se intuye, pero no se sabe. No se sabe porque se la perdió la pista a principios del siglo XVII y nunca se pudo saber más de ella. Digamos antes que nada que era madrileña, había nacido en 1567, y por lo tanto su nacimiento coincidió, por decirlo de una manera así sencilla, con el momento más esplendoroso del Imperio Español. Es el poco más o menos que el momento cumbre. Ella nace después del levantamiento del sitio de Malta, después de la paz de Cateau-Cambrai, antes del levantamiento de Flandes y justo en el momento en que el poder de Felipe II es mayor. Eso quiere decir que, independientemente del poder del rey, no, digamos que la nobleza nunca estuvo al 100% de acuerdo con sus objetivos y siempre hubo un pequeño núcleo que se opuso de manera bastante abierta en ocasiones a la política del rey Felipe. En contra de lo que pueda pasar, España era una autocracia, es cierto, como pretende todos los reinos de la época, pero no puede decirse en modo alguno que no existiera una base de derecho. Es decir, lo que hoy entendemos como una serie de normas que impedían que el príncipe, es decir, el rey, el soberano, pudiera hacer lo que se le antojara. Es decir, Felipe II era un soberano de la época, era un soberano autocrático, pero no era un dictador. Lo digo también porque esto va a tener una influencia enorme en lo que luego le sucedió, no solo a Lucrecia, sino en la forma en la que hoy diríamos que fue manipulada por intereses poderosos para llevar adelante ciertos planes que tenían, que encontraron en la pobre Lucrecia, porque yo, mi conclusión personal, es que en el fondo fue una pobre chica que le tocó la desgracia, pues pura y simplemente de ver el futuro. Era vidente, profeta, bruja, se diría en aquellos tiempos, uh-huh. Jesús, pero ¿qué sabemos de su infancia? ¿Qué sabemos de su familia? ¿Qué sabemos de sus orígenes? No, se sabe poco porque realmente empieza a tener protagonismo en su adolescencia, cuando empieza a tener visiones, y no tanto por las visiones que tenía, sino cuando se empiezan a escribir esas visiones. Eso yo creo que fue lo peor que le pudo haber ocurrido, porque si no hubiera sido pues una vidente de tantas que había en su momento. De origen humilde. De origen humilde, sí, sí, no sabía leer ni escribir. Sí, era madrileña de la época de entonces, donde sabes que prácticamente todo el mundo era analfabeto, y ella pues bueno, no pretendía tener ninguna preponderancia pública como otros, que sí sabía, videntes que querían pues ganarse unos dineros pues con la astrología, con la videncia. Hay un caso famoso, el de Tobías Malerus, también contemporáneo de ella, que era un astrólogo que vio en una conjunción de planetas del año 1583 una serie de malos augurios o de fatales resultados que van a ocurrir entre 1588 y 1590. Y eso es lo que hizo que este hombre, Tobías Malerus, que bueno, que parece que no estaba bien visto en la corte, profetizara pues la derrota del Armada Invencible. Sin embargo, Lucrecia de León también lo dijo, pero con unos sueños anteriores, sin basarse en ninguna predicción. Y hasta ese momento, ya digo, que pasaba sin pena ni gloria. Cuando ocurre la derrota de la Armada Invencible en el año 1588, se empieza a tomar en serio el asunto. Ahí es cuando Lucrecia de León, pues bueno, se la tiene en consideración. Se dice, ya lo dijo esta chiquilla madrileña hace unos años. La Inquisición no toma cartas en el asunto, pero si la Iglesia la interroga, no ve nada malo en ella, no ve indicios del diablo, pero ella sigue profetizando, ella sigue tomando como cartas en el asunto, en el devenir de España, y empieza a hablar del futuro de Felipe II y de su corte. Entonces su entrada en sociedad viene dada por la profecía sobre el desastre de la Invención. Exactamente, y porque le empiezan a proteger grandes nobles de la época, grandes canónigos, entre otros fue protegida por Alfonso de Mendoza, el canónigo de Toledo, y que además era muy amigo de rodearse de videntes, querían saber mucho el futuro, esta gente, y lo mismo le pasó a Fray Lucas de Allende, que era el guardián del convento franciscano de la corte, que también se rodeaba de adivinos porque quería saber el futuro, incluso anticiparse y modificarlo si le era adverso. Bueno, pues estos grandes personajes se sabe que la utilizaron de una forma, bueno, pues bastante capciosa para inmiscuirse en los problemas de Estado. Es decir, ellas la tenían un poco como eslabón o como lanza para que con sus profecías, que empezaban a ser bastante negativas para el monarca y para los Habsburgo, pues hiciera mecha, hiciera también una especie de mella en todo lo que iba a acontecer, y que toda la gente que estaba alrededor de Felipe II pues pensaba que lo de la Armada Invencible era el primer síntoma de, bueno, pues de una hecatombe que estaba casi a punto de ocurrir. Es muy curioso porque... Oye, con tanta inquisición, ¿verdad? Y qué amor a la evidencia. Sí, la evidencia. Bueno, es que la inquisición actuó de una manera un tanto especial. Básicamente la inquisición lo que trataba era de protegerle el orden establecido. En tanto que no se afectara, pues tampoco era radicalmente agresiva. Es decir, lo toleraba porque formaban parte de las costumbres de la época. Es muy interesante porque cuando Lucrecia de niño empieza a tener visiones, su padre siempre se molestó muchísimo. No le gustaba nada que se dijera en el barrio que vivía de Madrid, en una zona humilde, que su niña era capaz, bueno, pues de adivinar lo que iba a ocurrir. Ella lo que tenía era sueños de evidencia, en los cuales, bueno, pues reconstruyó, le aparecían imágenes que luego ella intentaba interpretar dentro de su escasa formación, hombre, luego fue aprendiendo con el paso de los años, en función de lo que ella había notado en un sueño. Es decir, el tipo de visiones de Lucrecia se aproxima mucho en su estructura desde Nostradamus. Es un tipo de visión muy parecida, como fogonazos, flashes, que en el caso de Lucrecia son siempre sueños, en los cuales le aparece a ella siempre elementos que están condicionando el destino o el futuro de algo. Pero no los escribía. Verás. Es que es una ella historia. No. Ella no, pero luego verás cómo sí. Hay una historia muy curiosa. Cuando ella era niña, su madre, sin embargo, sí empieza a ayudarla y apoyarla en sus visiones. ¿Por qué? Porque obtenían a cambio incluso cenas gratis, ya de burgueses más acomodados o de gente que le hacía ilusión, le hacía gracia ver cómo Lucrecia era capaz de adivinar el futuro. Eso es lo que llega a oídos de Alonso de Mendoza, que, como ha dicho Jesús, era toledano, una persona que vivía totalmente obsesionada con tres factores: el poder, es decir, el definir un modelo de poder a gusto de lo que entendía su partido dentro de lo que era la Iglesia española de la época y el propio Imperio español. Luego, una obsesión sobre el futuro de Toledo en el destino del fin del mundo, que es una cosa fascinante, en la cual hay un enlace con Lucrecia y con muchas cosas que hemos estudiado Jesús y yo durante años. Y, en tercer lugar, que Lucrecia, como muy bien ha dicho Jesús, le sirve no solo a él, sino a un grupo más de poderosos y magnates del reino para oponerse a Felipe II y a su política, básicamente lo que llamaríamos asuntos exteriores, porque las visiones de Lucrecia parecían amenazar el rumbo que estaba tomando la política española. Cuando ella acierta de plano en el caso de la Armada Invencible, a partir de entonces sí que se empieza a convertir en un elemento peligroso para el Estado español, por lo menos para el Estado encarnado por Felipe II. Lo que pasa, Carlos, que Lucrecia profetizó el desastre de la Invencible, pero no muchos creían en que la Armada de Inglaterra, la empresa de Inglaterra pudiera triunfar, ¿no? Sí, la verdad es que la empresa de Inglaterra salió con... Nadie creía. Con Balfaerio desde el principio. Nadie creía en Medina Sidonia. No, pero hubiera podido triunfar perfectamente. Pero era muy inexperto, tenía 38 años, ¿no? Sí, pero da igual, hubiera podido triunfar perfectamente. Las condiciones que hicieron fracasar la Armada fueron otras, y la verdad es que el plan, desde el punto de vista objetivo, el plan de Felipe II podía haber salido bien. Exactamente igual que salió mal, nunca pretendió ocupar Inglaterra, sabe todo el mundo. Es decir, incluso la Armada llevaba un tesoro para hacerse cargo de un gobierno provisional y colocar al bando, como hicieron, si diría actualmente, algo parecido a la idea, es decir, al bando pro-español en el trono inglés, y lo que se buscaba básicamente era una caza al puente que se podía haber logrado. Sí. Es decir, el problema fundamental no era tanto el que alguien pudiera pensar que eso iba a ser un desastre, sino el que una chica que tenía encima fama evidente lo adivinara y además se encontraba protegido por gente poderosa. Eso es lo que Felipe II, que era un tipo con bastante poca paciencia para las conspiraciones, pues, y que si no se le iba a Escobedo, pues no le hizo mucha gracia. El caso es que a partir de ahí sí hubo una directa implicación de la Iglesia, que bueno, que como luego veremos, pues acabó con el arresto y los huesos en prisión de todos los implicados. ¿Pero hubo más profecías, Jesús? Sí, hubo más profecías, y casi todas siempre referentes a Felipe II. Ella decía que, hombre, la más espectacular fue la de la Armada Invencible, porque todas las demás, como decía Carlos, eran como muy genéricas, muy el estilo de Nostradamus. Por ejemplo, la había tomado con Felipe II y decía que todos los males que iban a ocurrir a España venía por los pecados que estaba cometiendo Felipe II. Una de esas profecías, yo creo que es bueno, estos sueños, ¿no?, que tuvo Lucrecia de León, y que transcribió un amanuense, el zamorano Diego Víctor Istejeda, escribe de esta manera para que nos demos cuenta, ¿no?, de qué cariz eran estas visiones, estos sueños. Dice textualmente: pero se pasa la vida y Felipe no se convierte. Está hablando evidentemente del monarca. Felipe deja su memoria en piedras, no en obras de caridad y virtud, ni en obras que le salven a la hora de la muerte. Claro, esto a Felipe II no le gustaba nada. Alusión al Escorial, ¿no? Claro, efectivamente. Estaba derrochando ese dinero, no lo estaba utilizando para el pueblo, para que se convirtiera. Fíjate que pensaba, todo lo que era Felipe II, lo católico y lo papista que era, para Lucrecia de León, según sus visiones siempre, era un monarca pecador. Y de ahí venían muchísimos de esos males, y por eso la destrucción de los Habsburgos en un tiempo próximo. Lo que comenta, y además es algo curioso, ¿no?, porque ella decía que la destrucción de los Habsburgos vendría por el ataque de los hugonotes aliados con los turcos y actuando de una como quinta columna los moriscos. O sea, que ella hacía una especie de batiburrillo, pero no ella, ¿no?, ese tipo de visiones que tenía, y que claro, molestaba muchísimo a la corte de Felipe II, porque estaba atacando ya directamente. No estaban hablando de cosas genéricas, cosas que podían pasar en otros países, sino que afectaba directamente a la cabeza en ese momento de la monarquía en España. Claro, este tipo de frases, como otra, por ejemplo, lo que tengo aquí recogida textualmente dentro del proceso inquisitorial: ay de mí, pertinaz y obstinado, estas son las armas de aquel que en su vida toda ha sido sombra y de su vida se hallarán pocos ejemplos después de muerto. También referido a Felipe II. No es de extrañar que, en fin, ambos se tuvieran ojeriza, mucho más Felipe II, y el que tuvo todas las de perder fue Lucrecia de León, ¿no? Y al final sí, la Inquisición es como si actuara de una forma como muy muy enojosa contra Lucrecia de León, pero, y aquí es lo sorprendente, lo que todo el mundo pensaba, que iba a ir a la hoguera de cabeza, no la condenan a una pena fuerte, sino que se salva prácticamente con nada, con unos cuantos azotes y 2 años para que sirva en este caso, un hospital de leprosos, un hospital de tiñosos que se llamaban entonces, ¿no? Claro, una pena muy leve para la cantidad de cosas que iba diciendo públicamente y que nadie se atrevía, porque lo de la Armada Invencible, lo que tú dices, es verdad que mucha gente no confiaba, pocos lo decían públicamente como lo decía Lucrecia de León. Bueno, pues esta pena ínfima, a lo mejor es que no la tomaron muy en serio. No, bueno, como realmente había gente poderosa también implicada y el rey tampoco podía enemistarse con la mitad del país, sí, detectaron que había ciertas irregularidades en el proceso y eso, como bueno, pues finalmente produjo la anulación. Lo que ocurre es que cuando ella salió de prisión en 1595, ella había tenido a su hija, había quedado embarazada estando, bueno, poco antes de entrar en prisión, y la niña nació estando ella encarcelada. Y bueno, pues ella sufrió un auto de fe público, en el sentido que, bueno, fue obligada a reconocer sus pecados y sus maldades, y se encontró con una situación muy difícil, porque imagínate, su familia la había abandonado, no quería saber nada de ella. No tenía amigos, ya no había el apoyo de gente poderosa, nadie se atrevía. Ya no estaba de moda. Exacto, y además, encima, pues imagínate, madre soltera y en la España de finales del 16. Bueno, la verdad es que su situación futura debía ser dramática, porque a partir de entonces no volvió a figurar nunca más en ningún documento público. Eso sí, su última profecía, que es fascinante, porque se entendió políticamente desde su tiempo, pero se refería al futuro lejano, y donde, por cierto, también coincide bastante con Nostradamus, es que Lucrecia de León profetiza una nueva invasión islámica de España y una nueva reconquista, que está muy directamente relacionado, bueno, con todas las historias nostradámicas del rey del mundo, etcétera. El caso es que, claro, el partido que en aquel entonces defendía la expulsión de los moriscos, porque lo consideraban una amenaza, veían posibilidades de alianza con los turcos, aprovecharon este tipo de visiones para, bueno, para aumentar el histerismo, que aparece incluso en el Quijote, reflejó claramente del miedo que había a una posible invasión de las costas españolas por los turcos. Bueno, tenemos que dejar de figurar, cuando tiene tan solo 28 años, ya no figura en ningún documento público, nadie hace alusión a ella, pero sí que podemos decir que Lucrecia de León, Jesús, era una vidente con Cuba propia, ¿no? Sí, es una de las cosas como más mágicas dentro de toda su vida, ya de por sí bastante mágica. Antes de que la den estos 100 azotes y que sirva durante 2 años en el hospital de San Lázaro, este hospital destinado a los niños leprosos, ella augura ese desastre para España y dice quiénes son los que se van a salvar de la catástrofe. Dice que se salvarán aquellos que se hubiesen refugiado tras los muros de la imperial ciudad de Toledo. Según ella, donde los turcos, aliados de los oguretes, pues no podrían entrar, y sobre todo aquellos que se refugiaran en la cueva de Sopeña, que está junto al río Tajo, pero no se especifica. Lo curioso es que hay uno de los seguidores muy importantes en aquella época que tenía bastante predominio en la corte de Felipe II. Uno de ellos es Juan de Herrera. Juan de Herrera acondiciona esta cueva, que no se sabe todavía dónde está, es decir, según el historiador Juan Blázquez Miguel, parece que estaría cerca de Villarrubia y de Santiago, y allí van los seguidores de Lucrecia de León, todos los iluminados, todos los videntes, todos aquellos que creían firmemente en las palabras de Lucrecia y que pensando que iba a ser una especie de catástrofe inminente, un poco lo que ocurre en estos días con esos contactados donde dicen sus guías, sus extraterrestres, que va a ocurrir una desgracia y entonces se van a estos búnkers naturales que normalmente están en el interior de las cuevas. Bueno, pues algo parecido hizo Lucrecia de León. Y esto es uno de los motivos principales, por ejemplo, de la novela de José María Merino, porque eso es tan más que fascinante, que atraiga a tanta gente, a tantos seguidores, y encima de la talla de Juan de Herrera, que los ratos libres que dejaba la construcción del Escorial acondiciona esta cueva de Sopeña, de las personas más enigmáticas de la historia. Claro, y además, bueno, ya sabemos todo el predominio y la, bueno, y sobre todo la influencia que tuvo a la hora de diseñar lo que es la biblioteca del Escorial, ¿no? Y sobre todo la parte mágica, la parte esotérica. Bueno, pues Juan de Herrera era un seguidor de Lucrecia de León. Allí se van, no ocurre nada, por lo menos en la fecha que ella paticina, y ahí es cuando ya no se sabe casi nada del final de Lucrecia de León. Prácticamente se desconoce a partir de 1595 cómo termina la vida de esta mujer, y es una pena, ¿no? Porque es como si hubiera desaparecido de un plumazo, como si hubiera también borrado su historia personal, y se supone que acabó de una forma trágica porque ya no tenía nadie poderoso que la protegiera. ¿Y dejó alguna fecha? ¿Alguna fecha sobre No dejó fechas, no, porque el tipo de sueños que ella percibía era imposible ver la fecha, aunque ella tenía como visiones o como ligeros fogonazos dentro de los sueños, que luego no sabía interpretar muy bien, tampoco tenía, no era Nostradamus, no tenía un nivel cultural alto que Michel Notre Dame sí tenía. Sí es verdad que marca tres de las tendencias básicas de lo que son todas las leyendas del fin del mundo en España. Que todas, es radical, todas tienen que ver con tres elementos: un río, una cueva y la ciudad de Toledo. Un río, una cueva en la ciudad de Toledo. Siempre acabamos en la cueva de Hércules, si os dais cuenta, ¿eh? Claro, porque esa cueva de Sopeña parece que estaría, si no es la propia cueva de Hércules, estaría muy cerca de la cueva de Hércules. Porque claro, cueva de Sopeña, Toledo, al lado del río Tajo, hombre, ahí está la cueva de Hércules. Y además tenía que ser un habitáculo bastante amplio que obedecía a unas coordenadas concretas y mágicas que sabía perfectamente Juan de Herrera y que estaban dirigidas o coordinadas de alguna forma por Lucrecia de León, que a su vez las había obtenido de sus sueños. La pena es que ahora mismo no se sabe, todo son conjeturas, y de hecho se sabe que hay buscadores que están detrás de esa cueva de Sopeña, donde quién sabe, posiblemente también esté esa famosa mesa de Salomón, ¿no? Que tanto no obstante, exactamente, la vieja aristocracia, las raíces más hondas de nuestros nobles, siempre pretenden volver a la etapa de esplendor visigodo, ¿eh? Claro, pues fíjate la que movilizó esta mujer, que ahora es prácticamente desconocida, pero que movió prácticamente los resortes, tanto históricos como políticos como mágicos, de la época que la tocó vivir. Bueno, pues tan solo 28 años sabemos de ella. Solo, nada más, y quedó como perdida. Alguno más viviría, ¿no? Es posible, pero quedó eso como si se hubiera borrado en la niebla o en la oscuridad y nunca más se supo. No se sabe ni dónde, ni cómo, ni a qué edad murió. Bueno, pues hoy hemos sabido algo más acerca de esta Lucrecia de León, que en ese siglo XVI vaticinó el desastre de la Invencible, aventuró la nueva invasión de España a cargo de los moriscos y también la reconquista. Bueno, motivo ahí para la esperanza. Y luego la cueva, esa cueva otra vez en Toledo, donde sería ese último refugio antes de la hecatombe final. Aquí siempre estamos acabando con el mundo, eso es. Aquí verdad. Siempre estamos acabando, claro. Así acaban después los videntes que lo dicen, ¿no? Habría que meterla dentro de nuestros monográficos, ¿no?, de profecías, pero para que en este caso del siglo XVI, porque por suerte parece que también se equivocó y el fin del mundo ocurrió a ella y a sus seguidores. Pues muy bien, Carlos, querido Carlos, aquí tienes un traje de superviviente de la empresa de Inglaterra. ¿Cómo pesa? Toma, para ti, Jesús, pues toma este de Catalina de Lauso. Sí, que te va a venir muy bien, de monja alférez vas ahí. Ah, bueno, no sé, me pondré las enaguas, ¿no?